Es un ejercicio que venimos haciendo desde el 2012, o sea, y que siempre lo preparamos para que nuestro sindicato y nuestra central lo tomen a la hora de ir a negociar en paritarias el salario o el ajuste salarial que corresponde en este caso al 2016. Es una canasta de mínimas, una canasta no es óptima, simplemente es una canasta de producto de la canasta básica, otros bienes y servicios, que ronda, como bien dijiste, los 16.700 pesos y que, bueno, parecería frente al número de aceiteros un poco lejana, pero como te digo, es una canasta que tiene, es un ejercicio de una canasta de ingresos mínimos que debería ser por lo menos parámetro frente a la falta de este dato. Fíjate que aceitero hace su dato y después siempre surgen actualizaciones de los que llaman la canasta familiar, que hace muchísimos años no se elabora esa canasta, no es que algo se viene haciendo, y que siempre hay distintas actualizaciones, depende de quién lo haga. Claro. Pero para nosotros es muy importante, digo, lo han tomado docentes en la provincia de Santa Fe para salir a hacer su reclamo, lo han tomado docentes universitarios en el partido de General Pueyrredón, en Mar del Plata, para actualizar un aumento que va por fuera de la paritaria nacional, o sea, como un incentivo o un adicional, lo toman los docentes entrerrianos y bueno, nosotros estamos haciendo fuerza para que lo tome ATE nacional a la hora de negociar. Bueno, estamos hablando con Raúl Llanesa, delegado general de la Junta Interna ATE-INDEC. Raúl, te hago una pregunta. Sí. Desde la intervención del INDEC para acá, ¿cómo hacen ustedes como para sacar este valor? O sea, ¿cómo es la metodología? Un poco nos comentás. No, cualquiera de tus radioescuchas podrán encontrar el documento de otros en www.atindec.org.ar, como también el libro que publicamos en el 2014, que es No somos cómplices de la mentira. Y bajarlo, porque bueno, está puesto ahí para bajarlo el que quiera leerlo, y bueno, no estaría violando ninguna ley. En principio es un dato que se utiliza con una canasta que en su momento sacó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y descontinuó, ahora creo que la está volviendo a actualizar, metodologías o digamos actualizaciones de precios que también son comparados con otros precios, con el poder adquisitivo de otras provincias, con una tabla de comparación, o sea, estadísticamente, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y GBA, que era el dato que se daba antes de la intervención del organismo, se genera también un dato de comparación de precios. Bueno, hay precios, depende de la región, que valen igual, por decirlo de alguna manera, un peso es igual a un peso de la ciudad, y en otros casos es menor. Claro. Bueno, y eso surge en otras canastas, porque si vos ves este informe, este ejercicio, también tiene datos de referencia para que otros trabajadores que no tienen la posibilidad como aceiteros, que es un gremio, aparte de ser un gremio de una de las actividades más rentables de los últimos años en nuestro país, es un gremio que tiene la posibilidad de movilizar y es un gremio combativo, y por eso cuando exigen los aumentos salariales, las patronales normalmente y el gobierno acceden a dárselo, tiene que ver una cuestión de correlación de fuerzas. Para aquellos que no lo puedan hacer, también hay un marco de referencia para distintas regiones de nuestra República. Y como te decía, esto es algo que nosotros venimos haciendo, y no es algo que hiciera el INDEC, pero sí es algo que nuestros sindicatos deberían tomar a la hora de sentarse a discutir con las patronales, en nuestro caso es el Estado Nacional, ¿cuál es el aumento? Porque bueno, uno como te dice, es una canasta mínima de productos, de la canasta familiar, productos de bienes y servicios, hablamos de alquiler, hablamos de la salud pública y la educación pública, pero también ellos tienen un costo. Digo, situaciones que pueden representar a muchísimos argentinos, pero quizás a otros los deje afuera. Entonces, nuestros sindicatos, ATE, tengo intención de hacer algo por el estilo, pero todos deberían tener su propio relevamiento para tener una canasta acorde a la, primero, a la actividad que desarrollan y segundo, al lugar donde viven. Raúl, el año pasado hubo elecciones, en campaña se habló mucho de las cifras del INDEC, de la inflación, sí, de la canasta básica, del índice de pobreza. Sí. ¿Qué modificación real y cómo están los trabajadores del INDEC desde diciembre hasta el día de hoy? Mira, nosotros primero hay como dos cosas. Una es la situación que nosotros reclamamos, y nosotros hasta el 2 de septiembre nos reunimos después de la primera ronda, nos reunimos la segunda ronda, cuando quedaron los seis candidatos a presidente, nos reunimos con tres de ellos, Stolbizer, Nicolás del Caño y el actual presidente, el ingeniero Macri. Macri se comprometió nosotros dijimos que uno de los problemas de intervención había sido la gran precariedad laboral, que no existe solo en el INDEC, sino en todo el Estado Nacional, ronda el 70%, depende de quién te lo diga, pero está arriba del 70%, puede estar también en algunos casos, y que eso debería cambiarse con un pase a planta permanente, ¿no? Con estabilidad inmediata. Ese reclamo entendemos que por ahora no está stand-by y que, por lo que sabemos, se va a presentar alguna ley en el Congreso, en la cual los trabajadores del INDEC vamos a ir a hacer nuestra presión para que estos puntos de pase a planta permanente con estabilidad inmediata, la posibilidad también de discutir un nuevo escalafón para el organismo, lo saque de un escalafón que es más general que especial por la tarea que desarrollan los trabajadores del INDEC. Bueno, eso lo vamos a hacer, en el momento que sepamos que hay un proyecto o se va a discutir esto en el Congreso. Después, lo otro de la situación del INDEC, adentro del INDEC hay un gran compromiso, de recuperar el organismo, por eso lo venimos luchando 9 años. Hay exigencias de mediano plazo que son la distribución de los adicionales que eran arbitrariamente e injustamente se le daban solamente a un sector cercano a la gente que llegó con la intervención de Guillermo Moreno, y que eso se reparta más equitativamente, la posibilidad de que se termine el hostigamiento. Hubo patotas, no hace falta que, pero digo, simplemente para quien escucha, hubo patotas no solamente denunciadas por nosotros, sino situaciones groseras, como cuando quiso ingresar la columna el 24 de marzo del 2013 con Memoria, Verdad y Justicia, y fueron sectores de izquierda que son parte del activo de nuestro activo de ATINDEC, muchos de ellos fueron impedidos por la patota del INDEC ingresar a, fue una situación que fue denunciada por los organismos de derechos humanos, no pudieron ingresar a la plaza. También son los mismos que estuvieron en el problema con el 2015 entrando a la plaza con Michelle. Esta situación se denunció y debería, de alguna manera evitarse que en el futuro haya hostigamiento de esta gente a los trabajadores. Y como te digo, el cambio es político, el cambio tiene una acción política de que el INDEC deje de ser lugar donde cualquier gobierno pueda venir y presionar. Lo que pasó con Graciela de Bacua, y no porque es Graciela de Bacua, fue la verdad lamentable, porque lo dice Todesca, lo dijo Todesca, después lo dijo Macri hace muy poquito, que se la desplazó porque no entendió los tiempos políticos. Y hablamos de un instituto técnico que debería ser independiente y autónomo en sus decisiones y en cuanto a la direccionalidad y el respeto a las metodologías que utiliza. Y eso para nosotros es un llamado de atención, y eso hay que replantearlo, y lo tiene que replantear el gobierno en forma urgente. Bueno, Raúl, te agradecemos por la comunicación. Esperemos en algún otro momento poder volver a ponernos en contacto. No, estoy a disposición, y en breve, creo que los 9 de abril estaríamos a pensar que sigue estando abierto las paritarias para discutir salarios. Y en los primeros días de abril estaremos presentando el dato al 29 de febrero, que va a tener, si bien no, nuestros insumos no reflejan la variación del aumento de servicios, pero va a ver reflejado si fue trasladado o no a los precios que se relevan en el IPC, tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde se va a ver más fuertemente, como en el interior, ¿no?